Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se proyectará la película de ciencia ficción La Matriz en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la cinta, dirigida por Lana y Andy Wachowski, se plantea un futuro en el que casi todos los seres humanos han sido esclavizados por las máquinas y las inteligencias artificiales. Estas los tienen en suspensión y con sus mentes conectadas a una simulación social que representa el final del siglo XX. El elegido será la persona que acabará con la guerra y con las máquinas, según lo describe una antigua profecía. Internacionales. Bogotá. El Festival Internacional Bogotá es Mozart, para rendir homenaje al compositor austriaco, se realizará del 1 al 4 de abril próximo en la capital colombiana. 570 artistas procedentes de 14 países actuarán en el encuentro. Sobresalen intérpretes e instrumentistas provenientes de Austria, Alemania y Lituania. Wolfgang Amadeus Mozart es considerado como uno de los músicos más relevantes del pentagrama mundial. Su obra incluye unas 600 creaciones y abarca piezas de todos los géneros, para piano, ópera, sinfonía y coral, entre otros. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.